mieux célèbre. PAC de London, Richard Botul, Max Chibuye, groupe Chibi Service, papa na Maxi Chibuye. Na matoina yo kakisa Wilfred Bompili yo po ingai. Nzoka maloba nwesa la kimbele tinga pota na motema. Tala pota mwe boko kauka eboti bankosu. Somo na ngata ye bembe tulina morka mama yo. Kuteko salata mwabye Robingele elogata. Bakwaze kutu bako makiomela soipo ya murangana yo. Bolingo ya ngwele kakisukali na misoho ya bato. Talo komisi ya ngo bololo bololo. Talo se ya binzoli salami na matama mpona kolela. Kolela nga nazole la bopilie Kisi mwanga. Ataba besi nga imil magaza papie mushwa. Eko koka teko pangwisa nga Miami soe. Miami so na ngai nazolele la bopilie. Bebe nanga na yebi kosala kana motema kosala bato mabete. Balobi okoma sampitie susie Kilema vakala Shagi Musa. Na kreye koki kwefase kritira ta na gomeo. Tanya lenga lenga sangi moya kwefase kritire na yona motema na mbae. Susie komyo tikala eternele mana motema e. Susie Iska Alenzo Lora Mako. Na pebi walo baka nesa mpunda puna mwa lesa yoye. Nana lesa kimpunda tangwa kurse mpuna mwa kufie. Amur na yata na distance na pebele bongwa na kaya sika. Diama Afrika Lora Mirono Fils et Fili. Kosanga yo motema pasi. Kosanga yo motema oh. Ije nzinga Ikaro nyoswe kiteli kai. Papingi na mao Manakoma na ngeo rompura mawa nakoma na nga pista nkele. Mabiano soya mawa Esusi Patrick Mboyo Charlie Balaka Papi Mboma. Kosanga yo motema pasi. Kosanga yo motema oh. Kino wele loya Ikaro nyoswe kiteli kai. Shakinda Nanakoma na ngeo rompura mawa nakoma na nga pista nkele. Chabani Record Omes Omekenge. Na pibi baloba kalesa mpuna mpuna mwalesa yo. Rimba kana soyo. Na nalesa kipuna tangwa kurse mpuna mwa kufie. Amura yota na distance na pibere mungwa na kaya sikae. Ninyo salanga na koma kule la kakayo e. Wilfide bovili Gigi sese sawo Héritier Sambol. Na kreye koki kwefase kritira ta na gomeo. Chef Clovis. Na nazangi mwaya kwefase kritire na yona motema na mae. Ya te di Suse komyo tika la eternele mana motema e. Noela Matinga Suse Bosis Malto Vasco Mabiala. Ya Jose Ipaka Ikombe. Roger Lumbala nationaliste. Sinya tina PDG. Yo wifri Malaboni mabwa gisima yo. Ona kota maka kofa wifri. Abando de pose yo sali. Namoni tena na koto mle pida wifri. Mbala Ramazani Molima na eza Kerose na pepo. Sokeza teo Mwaye pifa teo. Ariete kajinga la grande ashe. Sinya dirna yo. Peggy Sasa Malabo ni wagwani sima yo. Ona kota maka kofa wifri. Fredy Lutona. Habando ni fosta ya sali. Namoni tena na koto mle pida wifri. Joey Bangato Molima na eza Kerose na pepo. Sokeza teo Mwaye pifwa teo. Richard Mayema Yafifinga Mpwene Christian Mutumbo Vesa Ibanda. Bona vantire Christian Gombo. Basa toko seko imitembo. Acho RFI Meya speciale Jean Dominico Kemba. Bona kota maka kofa wifri. Mwona mutegeta mwona mufale. Mokonzi nanga ya lito chamala. Namoni tena na koto mle pida wifri. Ya Sami Mikobi Molima na eza Kerose na pepo. Sokeza teo Mwaye pifwa teo. Papito Lasa, Jean-Louis Mbamba. Paolo Tude Luceno Tien Bazoko Kateko Imiterko 33 Chitenge Papi Madiabana Hale Mouchie Bona Kota Makako Mawifri Loti Dakiesi Joseph Bangakia Nouvelle Energie Amoni Telalea Kokomble Vida Wifri Virginie Manganga Olimo Noeza Kirose Na Afepo Sokeza Teo Mario Sumunga Papa na mama baby sakingai Nikolo ngola susi Ata de grand problème mama Kamba ngoko che lango fuitite Kasso yanga y servo Eko maloko la koule Ya ple toa chone na mi umwe moto yebe zalite Moshilo kinzo Oli umwe komi na confusion Mwe ko gide nzo te zalite Mono kwevo yibile imote Metinga mina susi Na haleli Dide ki pala pala rara Freddy Mayele Medoro Shaumba Thierry Diawa Moshilo Kinzonzi Dieu merci tante Toto Anderson Papa Duki PDG Ladilouya Michel Mami Lela Dieu donné à Mouma Freddy Lutona Dodun Kumbu Directeur Kalonji Michel Mima Directeur Toussaint